control, Alex control, Alex control, Alex control, control, control, para el Colorado. Ay, para quien desciende, ahí va, siéntelo. Repete para el, los neros de Joffre. Ahí va, sí. Límite una fiesta, la vergüenza que pasé. Límite una fiesta, la vergüenza que pasé. Todo el mundo bostezando y en la pista nadie en pie. Todo el mundo bostezando y en la pista nadie en pie. Las chicas me preguntaban qué podríamos hacer. Las chicas me preguntaban qué podríamos hacer. Yo tuve lo que yo hice para poderme amanecer. Y me metí en nuevo baile para poderme amanecer. Y levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol, gol, ataque. Hola Chichi, amanecida, pero no olvido, se aguante para Miguel, para Bebé, de Albusto. Yo también tengo. Baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. Levante la mano, baje la mano, levante la mano, baje la mano, baje la mano, levante, levante, levante. ¡Salte! ¡Salte! ¡Bailo! ¡Salte! ¡Salte! Al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol, control, control. Para Chantatín, para Cari, para Javi, que próximamente se casa. Bueno chicos, les agradecemos por haber estado aquí en la noche de Villa Retiro. Que pasen una feliz Pascua a todos ustedes. Que Dios los bendiga y será a menos de ustedes. Chao, gracias. Dices que me has dejado de amar. Dices que no me ponga a llorar. Pero que me ama, eso no se ve.